solo quiero follarla. Yo solo quiero follarla. Yo solo quiero quitarte las braguitas y meterte mi ra ra ra rabo. ¡Hey! Quiero follarla. Quiero follarla. Quiero follarla. Quiero follarla. Ya tengo el rabo todo tieso. Quiero follarla. Ya tengo el rabo todo tieso. Quiero follarla. Ya tengo el rabo todo tieso para meterte, para endiñarte hasta el final. Quiero follarla. ¡No se os oye! Quiero follarla. Quiero follar la Chus, pero solo lo hace Jorge. Estas cosas me tienen que... Yo solo quiero follarla. Yo solo quiero follarla. Yo solo quiero follarla de noche y de día y de noche y a media mañana. Quiero follarla. Quiero follarla. Quiero follarla. Y ya, ya, ya, ya, ya, ya. Y ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Y ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Y ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Bueno, ya está bien de tanto rock and rollito. Que esto ya parecemos una panda de yeyes. Y nos vamos a meter una ración de funky del bueno. Bueno, antes a la batería estaba nuestro amigo Kino. A la guitarra, Jorge. A los coros, los niños de San Ildefonso, Rosa y Moncho. A la guitarra rítmica y a la guitarra solista, Chus. Al bajo, David Suzuka. Y ahora la batería está el increíble Pana Suzuka. Esta canción os va a hacer menear el bullate. Es una de las canciones favoritas de los fans de los Suzukas. ¡Callaros la boca, joder! ¡Lávate los piños, hostia! Esta canción se titula El Cortao.